Instituto de Medicina Natural y Terapias Renacer de Vida les agradece su atención y no dejen de escuchar su programa Naturaleza y Salud. Hasta una próxima ocasión. Escuchas Vientos Estéreo 94.4 del FM. Emisora comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Nunca supe que odio más si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar con cortes y periodistas, puede ser reggaetonero o puede ser tondecista. Si improvisa es ordinario, tira letras con veneno. Puede ser que sea farro. Hola, muy buenas tardes a todos los bogotanos, especialmente a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es William Rodríguez y esto es El Sur Somos Todos. En la tarde de hoy, aquí en la cabina de Vientos Estéreo, me acompaña Jonathan Ricardo. Jonathan, buenas tardes. Muy buenas tardes, William, un saludo para todos los oyentes del sur de Bogotá y un saludo a nuestros invitados. El día de hoy vamos a conversar sobre la lucha que han llevado la comunidad del barrio La Fiscal en la localidad de Usme, y voy a saludar a nuestros invitados de la tarde de hoy. Don Álvaro Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes, William, muy buenas tardes, Jonathan. ¿Cómo están? Encantado de estar acá en este programa. Gracias por su invitación para exponer todas nuestras inquietudes y problemáticas que tenemos allí en el barrio La Fiscala, en la zona quinta de Usme. Don Miguel Santana, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Buenas tardes, don William. Muchas gracias por la invitación aquí a esta hermosa emisora. Nosotros somos integrantes de una junta comunal del barrio La Fiscala en la localidad Quinta de Usme y de un hermoso barrio que se llama La Fiscala, que tiene una historia muy hermosa desde los siglos pasados, empezando por los trabajadores que fueron de la antigua hacienda La Fiscala, y que fueron los primeros pobladores del barrio La Fiscala en estos momentos. Y don Federico Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Buenas tardes, William, y buenas tardes para los oyentes de esta preciosa emisora. Gracias, William. Tú eres corrupto, no tienes rebaja. Muestra a quién contratas, tu salario baja. Si capas sabremos, entonces trabaja. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, y como lo están escuchando en el fondo, tenemos el reggaetón de la corrupción, y eso es porque este domingo se viene la consulta anticorrupción, de la que vamos a estar conversando a lo largo de nuestro programa mientras desarrollamos el tema del día. Sí, William, más adelante en nuestro programa vamos a tener la explicación de los distintos puntos, que son 7, para que la gente tenga la claridad de lo que va a ir a votar este domingo. Bueno, y entremos en materia con nuestros invitados, diciendo que aquí en Vientos Estéreo ya hemos conversado con don Álvaro y con don Matallana, que no está el día de hoy, pero pues ya hemos conversado sobre la lucha que han desarrollado por varios años en defensa de la vivienda digna en este sector de la localidad de Usme, aquí en el sur de la ciudad. Digamos que para contextualizar a nuestros oyentes, nuestros invitados, contemos cómo ha sido este proceso desde hace más de 5 años que ustedes han desarrollado en defensa de los habitantes del barrio, que han tenido pues la problemática de la intención de la administración distrital en un primer momento de Gustavo Petro y hoy de Enrique Peñalosa, de desplazarlos del barrio en el que viven. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Bueno, nuestra problemática y nuestra lucha ha sido ardua desde el año 2013, donde salió el concepto técnico del IDIGER del reasentamiento por causa de remoción en masa y avenida torrencial de la quebrada La Olla del Ramo, ubicadas en el barrio La Fiscala de la zona quinta de Usme. Pues esto gracias a Dios primeramente y gracias a la lucha de algunas personas, la resistencia de algunas personas como don Antonio Matallana en ese entonces y don José Vanegas, que buscaron la asesoría del concejal Manuel Sarmiento, quien muy amablemente, antes de él ser concejal, pues nos brindó su apoyo con su equipo de trabajo que él tiene, y desde ahí hemos sostenido esta lucha. Parecía que terminando la administración de Gustavo Petro, pues había un aire como de que de pronto esto iba a tener un final pues a favor de la comunidad, ya que logramos instaurar una acción popular contra estas entidades como es el IDIGER, la Caja de Vivienda Popular, Secretaría del Hábitat, Alcaldía Local de Usme y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Parecía que esto ya iba como a favor de nosotros, pero desafortunadamente ahorita con la administración del doctor Peñalosa, pues las cosas han cambiado y nuevamente están con los atropellos. Nos habían tratado de desalojar de una parte que se llama la Escuela Alta, que pues en sí pues lograron su objetivo con algunas viviendas, convencer a las personas, y se fueron algunos reasentados, otros pues con una promesa de pago que fue pues muy irrisorio en ese entonces, con algunas promesas falsas y con algunos miedos y con algunas amenazas, y por eso se fueron. En este momento ya se va a desarrollar un proyecto dentro del mismo sector de la Fiscala, un proyecto de apartamentos que se llama el Portal de Santa Sofía, que está a de escasos 20 metros de la ronda de la quebrada La Olla del Ramo. Entonces nuestra inquietud es el por qué estas entidades y sobre todo el IDIGER, que es el encargado de declarar estos, de dar los conceptos técnicos sobre estos fenómenos, por qué permiten que las grandes constructoras se apoderen de estos terrenos, porque eso es lo que están haciendo ellos, desalojando a la gente para luego hacer un convenio con las constructoras y vender, pues pagar en un menor precio para venderlo a buen precio. Entonces, nuestra lucha y nuestro reclamo es más que todo para la administración distrital. Aquí tenemos que estar todos en el suelo o todos en la cama. Nosotros también tenemos dignidad, no porque seamos del estrato 1 y 2, somos algunos bichos raros, por así decirlo. Le exigimos pues realmente a la administración distrital de que pare este atropello que está haciendo contra la ciudadanía y la comunidad de los barrios de la zona quinta de Usme y todo lo que es de San Cristóbal, porque estamos enterados de que esta problemática no está sucediendo únicamente en la zona quinta, sino en todas las zonas del sur de Bogotá, como es San Cristóbal, Ciudad Bolívar, y etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente yo tengo que volver a repetir siempre lo que he repetido. Yo llevo 60 años viviendo allí en este barrio y los he vivido muy cerca de la ribera de la quebrada, y allí no ha sucedido ningún fenómeno natural como ellos pretenden. Listo, don Miguel, don Álvaro está tocando un tema del que conversábamos hace un rato por fuera de los micrófonos, que ha sido como la apuesta de la administración y la excusa para reubicarlos, y es el tema de la olla de Ramo. O sea, ¿representa de verdad esta quebrada un peligro para esta comunidad, o es simplemente una excusa para desplazarlos de esta zona? Sí, vea, Camilo, en realidad lo único cierto es que esta quebrada, por más lluvias torrenciales que han habido y que nosotros la conocemos hace 50 años, jamás sube entre 80 centímetros a un metro de altura cuando llueve torrencial. Tiene un desnivel que nunca por ningún motivo puede ocasionar un represamiento, porque tiene bastante amplia la quebrada por naturaleza, de donde están las construcciones de las viejas casas, donde empezaron a construir y a crear el barrio. Están más o menos entre 30, 40 metros y más de la quebrada. No entendemos por qué declaran alto riesgo, digamos, y de ronda de quebrada, cuando nunca ha habido un represamiento allí en esta quebrada, ni jamás lo habrá. No entendemos cómo la administración, en su afán, por medio del IDIGER, llega a acosar a los habitantes de este barrio, que es que están en un grave peligro de una avenida torrencial, cuando eso no es cierto. Nunca ha ocurrido, ni creemos que pasará, porque por simple naturaleza no creemos que ocurra nunca. Bueno, Federico, quisiera preguntarle también específicamente por el tema de la fiscal en el sector de La Fortuna, que entiendo ya fue un sector que reubicaron, pero que la administración ha venido haciendo inversiones en este sector, y digamos que no hicieron pues el muro de contención que usted me comentaba hace un rato también por fuera de micrófonos. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona y pues a qué se debe esta dinámica? Bueno, William, ahí en el sector de La Fortuna declararon también en alto riesgo, y sin embargo sacaron algunas personas, pero a muchos les incumplieron los pagos, muchas personas se devolvieron, y sin embargo no hicieron obras de mitigación en el sector. Y la alcaldía pavimentó toda la calle de La Fortuna. No nos entendemos ese motivo, cómo declaran y después pavimentan una calle. En una visita que hizo el alcalde Peñalosa, miró la quebrada y dijo que esa quebrada era de canalización, sí, que no había ningún problema. Sin embargo, él viene atropellando a la comunidad del barrio La Fiscala y sacándolos de sus casas y amenazándolos con retro excavadoras. Entonces, por mi parte y por parte de la comunidad, yo hago un llamado al distrito, a la alcaldía, al IDIGER, para que no atropellen a la comunidad del barrio La Fiscala. Porque esta dinámica es bien curiosa, bien interesante, y deja muchas dudas por lo que su merced dice, y es que están desalojando a unas personas, pero siguen invirtiendo y ahí pues y habilitan, digamos, la construcción de otras zonas, que es algo pues que no es coherente con lo que la administración está haciendo. Vamos a hacerle una pequeña pausa para ir con el primer punto de la consulta anticorrupción, explicado por Jamie Duque, voluntario de la campaña de la consulta. Nunca supe que odio más. Si el maldito el primer punto de la consulta anticorrupción consiste en reducir el salario de los altos funcionarios del Estado. Hoy los funcionarios del Estado están ganando más de 31 millones. Lo que busca la consulta es reducirlo a 19 millones. Esto garantizaría que los ingresos que ya no se le están dando a los funcionarios en sus sueldos podrían invertirse en otro tipo de cosas dentro del Estado. Don Miguel, es algo también que llama mucho la atención en este sector, que en la parte alta del sector, bueno, en la parte alta de la fiscala, donde, como decía don Álvaro, la quebrada que hace 40 metros de distancia de las viviendas, en la parte baja, frente al colegio, cerca al colegio Fabio Simonelli y en diagonal pues a la bomba de gasolina que queda en este sector, están construyendo apartamentos y vendiendo apartamentos a menos de 2 metros de la quebrada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues mira, es lo que los habitantes de la fiscalía nos quedamos asombrados, que para nosotros los que vivimos allá en el estrato 1 y 2, entonces el gobierno distrital por medio del IGER nos declara alto riesgo para los que vivimos prácticamente en lotes entre 80, 60, 80 metros cuadrados y hasta 100 metros cuadrados. Para nosotros que vivimos en un primer piso es alto riesgo. Pero una vez que desalojó a gran cantidad de personas que vivían allí, a renglón seguido hacen una inversión que la veníamos pidiendo hace muchos años. Pero hasta ahora, una vez que sacan la gente, hacen la inversión, reforman las vías para que las constructoras que ya empezaron, entonces puedan llegar con maquinaria, con todo lo pertinente para la construcción, y están empezando a construir torres de 13 y 17 pisos. Y entonces para estas constructoras ya no es alto riesgo. Pero para los habitantes que estábamos allá, o que estamos algunos todavía, sí es alto riesgo. No entendemos cuál es la política del gobierno distrital. Y a simple vista nosotros vemos que la intención es comprarnos los terrenos, las casas, a un precio muy irrisorio, que no llega a 40 millones, o a cambio le dan un apartamento de 48 metros cuadrados para que vivan, donde en realidad en estas casas viven hasta 12, 15 personas ampliamente. Y los van a mandar para un apartamento de 48 metros cuadrados, que pues eso no pueden caber más de 4 personas. Aquí los habitantes de la fiscalía vive el papá que crió a su familia en esa casa, arregló seguido, de pronto montó un segundo piso y allá viven los hijos ampliamente, tienen su huerta casera, pueden cuidar hasta perros porque tienen un solar amplio, cuidar hasta gallinas, y resulta que los van a sacar a meterlos prácticamente en una cárcel, porque un apartamento de 48 metros cuadrados pues no caben más de 4 personas. Eso es un atropello realmente contra los habitantes del barrio La Fiscala. Don Federico, ¿cómo está el tema de las obras de mitigación en este sector que usted estaba tocando hace un segundo? Bueno, William, a nosotros nos parece extraño que el distrito, por medio de las entidades, atropellen la gente y sin embargo lleguen a hacer obras de mitigación al barrio. Entonces, ¿son o no son? Si nos colocan en el alto riesgo, entonces, ¿para qué obras de mitigación? Eso es una pregunta que nos hacemos nosotros en el barrio La Fiscala. Y hago el llamado nuevamente al distrito que no atropellen al pueblo colombiano. Queremos vivir en paz. Don Federico, ¿qué acciones ha realizado la Junta de Acción Comunal frente a las acciones que está tomando el distrito contra el barrio La Fiscala? Nosotros hemos enviado oficios a la alcaldía local, hemos enviado oficios a la alcaldía distrital, inclusive enviamos un oficio hasta la presidencia de la República para que nos ayuden a evitar estos atropellos. Bueno, don Álvaro, desde el inicio de la lucha que ustedes han llevado de este proceso, lo que vimos era que la zona afectada era solo la parte alta de Germinal y de La Fiscala Alta. Pero de unos días para acá los habitantes de la parte media y baja también han manifestado su inconformidad y su preocupación porque los están haciendo parte pues ya del proyecto, o qué es lo que está pasando con esta zona. Bueno, sí, realmente ellos lograron parte de su objetivo en la parte alta del lado de Fiscal Alta y terminar como usted lo menciona, William. Y en este momento ya empezaron por el sector de Buenavista, eso es parte de la Fiscalía Norte, luego después de la bomba. A estas personas hace algún tiempo necesitaban legalizar sus predios, porque pues la persona que les vendió falleció y no logró legalizar sus predios, entonces ellos estaban bregando a buscar la legalización de sus predios, lo cual hicieron una reunión con Planeación, que esa reunión se llevó a cabo hace 20 días allá en el Centro Día para el Adulto Mayor, un salón amplio que hay. Se hizo esta reunión, hicieron ellos esta reunión, casualmente yo estaba ahí y me enteré de toda la reunión. Entonces ahí le manifestaba Planeación a las personas que habían 35 predios en ese sector de Buenavista para legalizar, pero de los cuales no les podían legalizar sino 5, porque el resto estaban declarados por Avenida Torrencial y Remoción en Masa. O sea, con el mismo tema que habían tocado en la parte de arriba, los tocaron a ellos. Y les dieron 10 días de plazo, dizque para que ellos apelaran esto y si no, pues que ya tenían era que ir desalojando. Entonces, pues, afortunadamente, como le digo, yo estaba ahí y me enteré de todo. Entonces, yo inquieté, ya que nosotros tenemos el Comité de la Vivienda Digna, y yo les propuse y les prestamos todo, les propuse prestarles el apoyo. De este comité, y claro que en cabeza del concejal Manuel Sarmiento, quien es el que, gracias a Dios y gracias a él, ha estado ahí presente. Y pues vamos en este momento a reactivar el Comité por la Vivienda Digna. Pues estas personas están ahí como muy animadas a hacer este paso para empezar una lucha pues ya más frontal con ellos y con más apoyo de más comunidad, que es interesante. Y entonces pues sabemos que la administración va a agotar todos sus, no los va a agotar, se va a inventar sus recursos para podernos desalojados de allí. Pues nosotros sí tendremos que ir hasta las últimas instancias, pero estamos dispuestos a seguir la lucha y pues le pedimos al concejal Sarmiento que por favor nos siga apoyando y siga haciendo sus debates fuertes allá en el consejo para lograr obtener lo que deseamos, una vivienda digna, sea ahí o sea en otro sitio, pero que sea algo digno de lo que nos merecemos como vivimos allá. Bueno, vamos con una pequeña pausa con el tema y volvamos al tema de la consulta anticorrupción, con el punto 2, el cual va a ser presentado por Diego Hernández. Y si no lo hacen, yo les muestro. El punto 2 de lo que se va a votar el próximo domingo consiste básicamente en dos cosas muy concretas. La primera es que si usted está de acuerdo, sí o no, con que aquellas personas que hayan sido condenadas por casos de corrupción se les prohíba contratar con el Estado para siempre, y además de eso, que ciertos tipos de beneficios legales, como la casa por cárcel o como lo ha llamado el senador Robledo, la mansión por cárcel, no se les pueda volver a otorgar a esas personas ya condenadas por casos de corrupción. Ese es un punto bien interesante y bien importante de la consulta, porque va a evitar, además de que exige una reforma al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, lo que va a generar es que nunca más una persona condenada por casos de corrupción pueda volver a contratar con el Estado. Nunca más una persona que haya sido condenada por casos de corrupción pueda pagar sus delitos y sus condenas en su casa, que realmente terminan pagándola en una mansión. Luego, es bien importante salir a votar sí a esta pregunta 2. Quedo con Daddy Yankee, pero nunca con Herlane. Bueno, ese era el punto 2. Ahora seguimos con el punto 3, el cual va a ser presentado por Catanaba. Antes que Aida Merlano. Muy buenas tardes, oyentes del sur, somos todos, y a nuestros compañeros en la cabina. Hoy les voy a hablar del tercer punto de la consulta anticorrupción, consulta que será votada el próximo 26 de agosto en todo el país. El tercer punto trata sobre contratación transparente obligatoria en el territorio nacional. ¿Qué tipo de corrupción ataca este punto de la consulta? Es aquella que se da por medio de los contratos sastre, que derivan su nombre de la práctica mañosa de diseñar las licitaciones públicas a la medida de un contratista, convirtiéndolas en fraudes con los que se asalta al país y se enriquece a negociantes privados, a funcionarios públicos y a políticos. Estas son personas que se llevan los bolsillos con recursos de los colombianos, pero también este punto ataca la contratación a dedo, que es aquella contratación que hacen funcionarios públicos y políticos a amigos que terminan beneficiando y cuidando sus intereses, como el caso que se da en Bogotá con aquellos asesores del alcalde Enrique Peñalosa, que ganan muchísima plata al mes, más de 30 millones de pesos al mes, y que terminan asesorando al alcalde Peñalosa en contra de los intereses de la ciudad, porque solo benefician a los grandes negociantes del distrito. Entonces la invitación es a que salgamos el próximo 26 de agosto a votar 7 veces sí en la consulta anticorrupción y le demos un duro golpe a los corruptos. Para ser reggaetonero. Vamos a abrir nuestras líneas para que, si nuestros oyentes quieren preguntar o hacer o comentar algo sobre nuestro tema del día, nos llamen al 599-5258. Repito, 599-5258. Entonces, digamos, para ir como redondeando la idea, tenemos que desde el 2013, don Álvaro, la administración distrital ha venido presionando a la comunidad de la Fiscala para generar su desplazamiento, para reubicarlos de ese sector, con la excusa o con el argumento del peligro que representaría un crecimiento de la quebrada La Olla de Ramo. Alrededor de esto ha venido desarrollando unas obras de mitigación en diferentes sectores del barrio La Fiscala, además de la inversión en obras en vías hacia La Fiscala Fortuna y La Fiscala Alta. Y en este sentido tenemos pues grandes hechos que generan grandes dudas al respecto, y es la construcción o el inicio de la construcción de un proyecto inmobiliario en la parte baja de la Fiscal Alta, con apartamentos y digamos pues a 2 o 3 metros del cauce de la quebrada La Olla de Ramo, que es pues una de los elementos importantes en el análisis de este caso. Ustedes llevan en esta lucha ya varios años y se han organizado en el comité que menciona don Álvaro por el derecho a la vivienda digna. En este comité, ¿qué acciones han desarrollado don Álvaro para defenderse y qué han logrado con esas acciones que han emprendido pues desde el comité? Bueno, el más grande logro fue una acción popular que se logró instaurar en el juzgado 52 con ayuda del concejal Manuel Sarmiento y sus colaboradores, la doctora María Angélica Prada, una persona muy, muy especial que nos colaboró mucho, mucho en la organización de toda esta documentación, casi a través de 2 años organizando esto para que nos saliera pues bien, y creo que nos salió bien porque esto pues logró detener un poco la amenaza y pues se está esperando el fallo, aunque pues hubo, yo llamo que otra triquiñuela, porque nos exigieron una multa de 3 millones de pesos que le debíamos al juzgado por no haber presentado nosotros un concepto técnico. Pues a raíz de eso y con la asesoría del concejal Manuel y la doctora María Angélica, expusimos de que nosotros no podíamos pagar un estudio técnico para presentárselo a ellos. Eso tiene que hacerlo por derecho, tiene que hacerlo el Estado, que son los encargados de todo este tema. Ellos son los que debían de habernos presentado el concepto técnico, o haber hecho nuevamente un estudio técnico después de algunas obras de mitigación que se hicieron en la parte alta de la Fiscala, que hubo una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Y ellos tenían que haber hecho nuevamente un estudio después de esas obras para ver si realmente había pasado el peligro o había aumentado, lo cual no lo hicieron, sino buscaron la estrategia de sacarnos una multa. Entonces, gracias a la doctora María Angélica, pues se logró instaurar un amparo de pobreza y pues ahí quedó quieto el tema. Pero entonces ya, como le digo, ya la estrategia ya no es notificación, sino ya lo están haciendo por medio de otras entidades, tal como lo hicieron como le comentaba hace un momento, con la comunidad del sector de Buenavista. Ya les dijeron que sus lotes no iban a ser legalizados porque estaban en zona de alto riesgo y avenida Torrencial. Ya es otra nueva estrategia. Además, por esa parte, ahorita recordando ahí una vía, esa es la calle, la que está rota, la carrera primera es esa, que la rompió el acueducto para sembrar una tubería, la Darío Chandía, el cual dejaron alrededor de 10 cuadras vueltas, un desastre. Y lo que pasa es que allí es un paso vehicular muy grande, porque es lo que está desembotellando la Caracas en este momento. Vienen todas las rutas del SITP, están las rutas del provisional y todo lo que se compone de carga de los barrios Santa Librada y todo Alfonso López y todo eso está saliendo a la décima, y ese es el paso. Pero en este momento el argumento de ellos es que ellos no pueden arreglar eso porque hasta que no terminen la obra de la adecuación de esa tubería que viene hasta los tanques de Vitelma, vienen de los tanques del Dorado que comentaba hace un momento don Miguel, que fue construido por la empresa alemana, que hasta que no terminen este proyecto pues no van a arreglar la vía. Pero entonces esto ya se está volviendo de castaño oscuro, que parece que es otra estrategia para que esto, de pronto la vía cause algún daño, porque abajo de la vía de Darío Chandía pues hay mucha vivienda, y al derrumbarse esto pues va a perjudicar, y van a declarar en zona de alto riesgo. Entonces es la gran inquietud que tenemos, y pues bueno, gracias a la acción popular pues hemos logrado detener, pero pues ahorita estamos nuevamente con el ánimo de volver a reactivar todo esto para seguir la lucha. Bien, Federico, en pues la zona parte alta de la Fiscalía, que como ya dijimos está en esta lucha y ustedes lo han llevado ya en varios años, vemos que ya llevan un trabajo mucho más adelantado, pero la parte media y baja, que apenas hace unos días o semanas se sumaron, pues porque los incluyeron en el proyecto, ¿en qué están ellos? ¿Qué han desarrollado y qué han hecho? La comunidad del barrio, la fiscal está pendiente para seguir el mismo tema de la fiscal alta. Si toca hacer una acción popular, estamos presentes para formular esa queja de acción popular. Bien, acciones jurídicas. Yo prefiero a Nicky Jam antes que a Ida Merlano. Dicen que compraba votos. Eso es peor que mostrar el... En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todo el equipo del Sur Somos Todos y un saludo a toda la audiencia. Esta mañana estuve en el barrio El Rodeo, en la localidad de San Cristóbal, en una asamblea organizada por los usuarios del hospital La Victoria. La asamblea tuvo como principal propósito definir unas acciones para defender el hospital de la arremetida de Peñalosa, como lo está haciendo con todos los hospitales públicos. En el caso de La Victoria, que es un hospital emblemático de la localidad, pues el alcalde está en una arremetida para desmantelarlo de a poco. Ha venido cerrando una serie de servicios, entre ellos pediatría, y lo que está haciendo es mandando a los usuarios que antes iban a La Victoria a otros hospitales, como al Santa Clara o al San Blas, ampliando los tiempos de viaje para llegar al médico, poniendo más barreras geográficas y más barreras económicas y dificultades en general para acceder a los servicios de salud. Están acabando con un hospital emblemático que se construyó producto de la lucha de la gente. ¿Qué fue lo que se planteó? Que así como la construcción del hospital fue el resultado de la unidad y de la lucha de los ciudadanos, pues la defensa del hospital frente a esta arremetida de Peñalosa depende de la unidad y de la lucha de los ciudadanos. Se establecieron una serie de tareas puntuales y en la primera meta es reabrir el centro de salud que fue cerrado hace unas semanas en el Hospital La Victoria, bajo la excusa de que está a punto de caerse y está a punto de colapsar. Pues bien, vamos a notificarle al alcalde Peñalosa, al secretario de salud, que no nos vamos a dejar seguir atropellando nuestros derechos con de la forma como se viene realizando, y en esta medida vamos a luchar para que el Hospital de La Victoria no siga siendo desmantelado. Reggaetonero. Quedo con Daddy Yankee. Muy buenas tardes, un saludo para todo el equipo del Sur Somos Todos y un saludo muy especial para toda la audiencia. Con el equipo de voluntarios del senador Jorge Enrique Robledo seguimos acompañando las justas luchas que están adelantando distintas comunidades en el sur de Bogotá. El fin de semana pasado asistimos a una jornada de abogado en el barrio con los abogados voluntarios del senador Robledo en el barrio La Fiscala de la localidad de Usme. La comunidad de este barrio tiene un grave problema, y es que el alcalde Peñalosa, el gobierno, está tratando de sacarlos de manera arbitraria, diciéndoles que están viviendo en una zona de alto riesgo, pero sin explicarles en primer lugar por qué consideran que hay un alto riesgo no mitigable en esta zona, y en segundo lugar sin darles una alternativa real de reubicación que les garantice una vivienda en las mismas condiciones que tienen actualmente o en mejores condiciones, como le exige la Corte Constitucional. Acompañamos entonces con los abogados esta jornada, les dimos unas orientaciones jurídicas y acordamos un plan de trabajo. En primer lugar, vamos a hacer un taller sobre este tema o este asunto del alto riesgo no mitigable dentro de 15 días. Y vamos a citar también una audiencia pública para que las entidades del distrito que están interviniendo en este proceso vayan al barrio y expliquen cuáles fueron las razones que los llevaron a declarar esta zona de alto riesgo no mitigable, sobre todo porque en la misma zona se están entregando licencias de construcción, ya se está construyendo una torre de más de 10 pisos, entonces es inexplicable cómo a las constructoras sí les dan licencias de construcción, pero a la gente que vive en este barrio les exigen que tienen que dejar sus precios, venderlos muy barato e irse a vivir a apartamentos que no les garantizan una vivienda digna. Seguimos entonces respaldando estas justas luchas. Bien, en el cuarto punto de la consulta anticorrupción se plantea que los presupuestos públicos se definan en audiencias públicas con la ciudadanía, de manera que las prioridades del gasto público se definan según las necesidades de las comunidades con audiencias públicas en las cuales estas mismas comunidades discutan y resuelvan cuáles son sus necesidades más sentidas, cuáles son las realidades a las que se debe atender con el presupuesto del Estado, y no se defina este gasto desde los escritorios de los políticos, desde los gobernantes, donde muchas veces o la mayoría de las veces se desconoce la realidad de las comunidades en los barrios de las ciudades de nuestro país. Pero si hay que escoger entre el flow del reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. El quinto punto de la consulta anticorrupción nos dice que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, de su votación y de su gestión, aunque por la ley está determinado que los congresistas deben rendir cuentas sobre sus funciones legislativas. Lo que busca la pregunta en la consulta anticorrupción es que sea obligatorio que ellos presenten la declaración de renta con las actualizaciones correspondientes. O sea, que realmente los colombianos estemos informados de lo que están haciendo, de cómo votan, porque actualmente lo que vemos es que muchos congresistas tratan de mostrarse diferentes, diciendo que no son iguales a ciertos, a los pensamientos de ciertos partidos, pero en la votación del Congreso votan exactamente igual, votan la mayoría de veces en contra de todos los colombianos. Entonces lo que busca este punto es que nosotros estemos enterados, de que sepamos realmente qué es lo que hacen los congresistas. Entonces es una invitación para finalizar a que todos votemos este 26 de mayo la consulta anticorrupción, 7 veces sí. Antes que Aida Merlano, dicen que compraba votos. Bueno, una claridad de nuestra compañera, la consulta es el 26 de agosto, pero bueno, ya preguntando otra vez sobre nuestro tema, el día de nuestros invitados, ¿cuál es el plan de acción que tiene este Comité por la Vivienda para lo que viene? Bueno, primeramente un saludo a don Arturo Fonseca, que se encuentra por allá por las Europas, un abrazo desde acá de la comunidad del barrio La Fiscala y la comunidad aquí de Vientos Estéreo. Bueno, las acciones que vamos a tomar ahorita es lo que hace un momento lo expuso el concejal Manuel Sarmiento, el que es nuestro guía, nuestro maestro en este momento. Pues vamos a hacer el taller sobre la ley 255 para que conozcamos todo el tema de resentamiento y planes de contingencia que se deben de llevar a cabo con estas problemáticas, para conocer de fondo si realmente es como dice la administración, que estamos en un alto riesgo y todo. Pues nosotros desconocemos todo este tema, pero él muy amablemente nos va a dar estas herramientas, y es una de las acciones que vamos a emprender. Vamos a rehabilitar nuevamente el Comité por la Vivienda Digna para hacer un censo nuevamente de todas las viviendas que están en el barrio La Fiscala, las que han declarado en zona de alto riesgo y avenida Torrencial. Y bueno, pues ojalá yo haga una invitación a toda la comunidad del barrio La Fiscala, de pronto alguno se entere y comente esto de la comunidad, ya que no sea por boca de nosotros los comunales, sino alguna otra persona que esté interesada, y divulgue pues esta información, y se animen a participar en el Comité de la Vivienda Digna, y se animen también pues a que seamos censados todo el barrio La Fiscala, porque realmente hay algo que es complejo y algo que es un poco incomprensible. Somos una comunidad como muy en sí mismo para cada uno personalizados, y no nos fijamos en la problemática. Yo no puesto si a mí no me toca. Esto fue lo que sucedió realmente también con la comunidad del sector de Buenavista. Pues ellos estaban ahí quietos, no les habían dicho nada, pues ahorita ya ya les dieron el aviso, y esto también es un llamado para el resto de la comunidad de los sectores de la Fiscala, que no somos únicamente los que estamos en la ronda de la Quebrada o cerca a la montaña, sino que es todo el barrio. Entonces ojalá ellos se puedan sumar a todo esto y hagamos una lucha frontal y en masa, todos los habitantes del barrio La Fiscala, y nos pongamos allí firmes ante todas las instituciones, principalmente ante el mandato del doctor Peñalosa, para que pare este atropello que está haciendo con la comunidad del barrio La Fiscala y comunidades de la zona quinta de Usme, porque estamos enterados de eso, que no es ahí únicamente, sino en las localidades de la zona quinta de Usme, también localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, todo lo que está en las quebradas, él quiere arrasar, porque es interesante venderle a los europeos el parque entre nubes. Bien, a mí me parece sumamente interesante esta iniciativa de los talleres y de capacitar a la gente, porque vemos que es una herramienta para que la comunidad luche con argumentos, para que no se parta pues desde la ignorancia, por llamarlo de alguna forma, sino que hayan elementos sólidos y argumentos firmes para defender pues sus derechos. Don Miguel, ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad ante estas iniciativas que ustedes han desarrollado y ante esta lucha? ¿Están animados? ¿Están contentos? ¿Están participando? Pues mira, realmente en estos momentos las personas que hasta ahora no se habían sentido como tocadas por este flagelo ya se dieron cuenta que nos va a tocar a todos, y el mismo miedo los ha hecho que tengan que llegar y hacer estar cerca de la Junta Comunal, frente de los líderes que estamos aquí en este barrio, y prácticamente ya se han dado cuenta que si no defendemos prácticamente un patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos, pues fácilmente nos lo van a arrebatar y quedamos a la deriva. Entonces, sí, la gente ha estado cerca y ha aceptado la invitación, y se han dado cuenta que si no estamos todos al frente, pues fácilmente, así como ya sacaron a mucha gente, nos van a sacar a todos. La única forma es todos en la defensa por nuestra vivienda digna. Con cortes y periodistas puede ser reggaetonero o puede ser todo. En el punto 6 de la consultante corrupción, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y extinguirles el dominio, es acertado resaltar que esto nos va a servir para conocer de antemano los conflictos de intereses que tienen los políticos antes de que asuman sus cargos. Y no pasen casos como el de Andrés Ortiz en Bogotá, quien ya había sido socio de un desarrollo para la compañía Bavaria S.A., y quien cuando fue nombrado secretario de planeación quería poner en desarrollo un plan que se llamaba Plan Parcial Bavaria Boyacá, donde él ya tenía, como les dije anteriormente, conocimiento de este tema. Entonces, nosotros votamos sí, porque lograremos que muchos corruptos empiecen a cambiar sus prácticas, mostrando sus declaraciones de renta, mostrando sus bienes y también justificándolos. Si no, pues que sea el Estado quien les extinga el dominio de estos mismos. Poder máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Esto es muy importante, ya que permite pues una rotación dentro del poder y no se sigan reeligiendo los mismos con las mismas que terminan haciendo es seguir robando y aumentando el tema de la corrupción en Colombia. Pues bailo en una pata. Es el reggaetón, ton, ton, ton, de la corrupción, sion, sion, sion. Tengo una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. Es el reggaetón, ton, ton, ton, de la corrupción. Don Federico, que ustedes mencionaban que el comité lo quieren reactivar, entonces es para que ustedes inviten a la comunidad en dónde se van a reunir, cuándo se reúnen, a qué horas y qué proceso realizan. Y hacemos un llamado a la comunidad y a todo en general que estén pendientes a la invitación que hace la Junta de Acción Comunal por intermedio de altavoces para que nos acompañen y estén pendientes a las reuniones que vayamos a hacer. Don Miguel, sobre lo que su merced nos está mencionando hace un segundo, ¿cuál cree usted que sea el interés de la administración y de estas constructoras de los terrenos que son pues de esta comunidad actualmente? Sí, realmente es que nuestro barrio de La Fiscala está ubicado estratégicamente en un sitio que podríamos decir es una reliquia ambiental, ya que estamos rodeados por el Parque Entre Nubes, que es de bosques nativos y gozamos de un aire puro, porque los bosques nativos que hay dentro del parque Entre Nubes, porque nosotros colindamos con el Parque Entre Nubes. Entonces realmente esto es una reliquia. Vivir allí es algo muy saludable, que tal vez no lo gozan muchos barrios de Bogotá. Por eso las grandes constructoras y los mismos gobiernos distritales han visto que allí puede ser una fuente donde les va a producir mucho dinero construir grandes, como ya lo empezaron a hacer, grandes construcciones de hasta de 10 pisos en adelante y hasta 17 pisos es lo que ya está planteado. Por eso debemos defender esta reliquia natural donde nosotros vivimos. Y invitamos para que estemos muy atentos al llamado que hagan la Junta Comunal y que gracias afortunadamente al concejal Sarmiento que nos está acompañando y todo su equipo, que nos ha acompañado y nos está dando las directrices para seguir adelante. Y ahora siempre gana, sea como mi pelo, y vaya la cana. La corrupción odio, la corrupción mata. Si no es corrupción, pues... Bien, don Álvaro, ya me quedan pocos minutos como para ir cerrando el programa. Digamos que lo que tenemos es una arremetida de la administración de Enrique Peñalosa y de los negociantes de la construcción, amigos suyos, por agredir, como su merced menciona, los intereses no solo del barrio La Fiscala y de sus comunidades, sino de comunidades de los distintos lugares de la ciudad que se han visto afectados por esta problemática. Que con argumentos rebuscados como el de la olla de Ramo y supongo que en los demás lugares de la ciudad habrá en cada uno pues un argumento en específico para argumentar pues que la gente no puede vivir allí. Y digamos que esto pues puede ser algo particular en cada uno de esos puntos. Y realmente lo que existe detrás de esto es un interés inmobiliario, un interés por hacer negocio con lo que hoy es de ustedes, sin tener en cuenta pues las condiciones de vida que ustedes puedan tener después de esto, sin garantizarles los derechos, y ustedes han venido dando esta lucha. Invitemos a los habitantes de Usme, a los habitantes de las demás localidades que nos están escuchando, a todos los oyentes de Vientos Estéreo, pues a acompañarlos en esta lucha. ¿Y cuál es el mensaje, pues, que ustedes quieren dejarles a todos ellos en la tarde de hoy? Bueno, si realmente es hacer una invitación a todas las comunidades de las distintas localidades de el distrito capital. Todo esto que la administración distrital está atentando, lo está atentando y tratando de desplazar a toda la gente que estamos cerca de las montañas, por el lado oriente, por el lado occidente. Démonos de cuenta que toda esta parte acá de la cordillera andina, partiendo desde Chapinero hasta Sumapaz, es una reserva maravillosa, y allí es donde están los mejores barrios, los barrios más dignos, digámoslo así, porque vivimos humildemente y vivimos tranquilamente. Y ellos están interesados no tanto por las constructoras, yo creo que esto es como un interés más bien, llamémoslo yanqui, ¿sí? Llamémoslo así, de esa forma. Es el interés de, porque Norteamérica y Europa en algunos años adelante, que no lo iremos a ver nosotros, va a sufrir los embates del cambio climático, que va a ser tremendo, y ellos se van a quedar sin agua. Ellos están moviendo aquí sus fichas, están moviendo a los regalados de la política, por así decirlo. No todos, porque hay algunos buenos políticos, pero hay los políticos corruptos, como lo que vamos a hacer ahorita, votar por en contra de toda esta, de todo este flagelo, pero que les resbala, les importa es lo propio, les importa el dinero. Tal vez les han prometido algún paraíso a futuro y ellos por eso están negociando, porque tienen poder, pasando por encima de todas las comunidades. Y yo hago una invitación aquí a todas las comunidades de todas estas localidades de la zona quinta de Usme, de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Chapinero, todos los que estamos en los cerros orientales y occidentales, a que nos unamos a esta lucha y no nos dejemos quitar nuestro terruño, porque por derecho nos pertenece. Esto es un patrimonio cultural, es un patrimonio que nos dejaron nuestros antiguos, y ahí estamos en la lucha. Acabaron con nuestro campo, porque realmente el barrio La Fiscala y toda la parte de la zona quinta de Usme, como parte de Ciudad Bolívar, era un campo, pertenecía a la hacienda de La Fiscala, que era un campo grande. Hoy lo terminaron y hubieron un campo de desechos, por ejemplo, el relleno de Doña Juana. El relleno de Doña Juana nos está afectando inmensamente. Claro que con esto se le da pie para que más ligero nos saquen, no dicen, no, pues están en peligro, mejor que se vayan. Pero no, yo los invito a que sigamos luchando, a que sigamos frente a la batalla, que ellos tendrán poder, pero son unos pocos y nosotros somos muchos. Y ante todo, somos machos, no somos unos cobardes que nos escondemos detrás de alguna delicadeza, de tratar de imponer unas palabras bonitas, unos métodos de hablar bonitos para desalojarnos. Nosotros hablamos a lo criollo y directo, eso nos pertenece, y nosotros también somos ciudadanos y somos seres humanos y merecemos respeto. Listo, pues ese es nuestro tema del día de hoy. Les agradecemos mucho a ustedes su asistencia, y tengan pues la seguridad de que los micrófonos de El Sur Somos Todos y de Vientos Estéreo van a seguir pendientes y a la orden en esta lucha que hombres y mujeres de La Fiscala Usme están librando por su derecho a la vivienda digna. Y pues vamos a seguir acompañando esta pelea que están desarrollando en contra, pues, de los intereses mezquinos de la administración de Enrique Peñalosa y sus amigotes por hacer negocio con los derechos de la gente. Es congresista dormido que criticaba a los gays. En el sur somos todos, no, la agenda del sur. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes. En nuestra agenda de la semana tenemos nada más y nada menos que, pues, la consulta anticorrupción, que se va a votar este domingo 26 de agosto en todo el país. Los invitamos a que participen y a que voten masivamente 7 veces sí. con cortes y periodistas puede ser en los mismos puestos donde votaron la última vez, ¿no? Y en el mismo horario de 8 a 4 de la tarde. Listo, bueno, oyentes, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles desde las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo. Un saludo muy agradecido a nuestros invitados del día de hoy. Gracias por venir al Sur Somos Todos, a Vientos Estéreo. Nuestro agradecimiento a nuestro máster, don Germán, Jonathan, y al equipo del Sur Somos Todos también nuestro agradecimiento. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Una feliz semana para todos. Con esmero para ser reggaetonero. Quedo con Daddy Yankee, pero nunca con Herlaine. Esconde si está dormido. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto. Feliz tarde.